El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días. Un sábado lindo y frío, bien de invierno. Hubo elecciones en el SUTEBA y con el invierno parece que sopló un viento muy fuerte en las elecciones. Por lo menos así dice el compañero Martín, que se puso un poco poético en lo que él escribió como evaluación. Desde la Bordeaux, frente a las elecciones, lo primero que se nos pasó por la cabeza fue pensar cómo ir a estas elecciones, si en alianza con otras agrupaciones, si no. Hay agrupaciones que antes estaban en el sindicato que ahora están en otro sindicato. La situación era compleja y decidimos participar de estas elecciones como lista Bordeaux, tratando de apostar a una construcción genuina que fuese estable, que se sostuviera en el tiempo, inclusive que supere la cuestión estrictamente sindical, sin desestimar lo que implica la lucha por el salario y las condiciones de trabajo, pero pensando que con eso solo no alcanza. En este proceso electoral se acercó muchísima gente, tuvimos fiscales en todas las mesas, pudimos armar un grupo de trabajo muy interesante, se sumaron compañeros y compañeras muy valiosos. ¿Qué pasó en las elecciones? A nivel provincial, una elección muy importante de la oposición. Una elección en donde se conservaron las cinco seccionales que dirigía la oposición, cosa que antes no había pasado, siempre se perdía alguna, se ganaba otra. Esta vuelta se conservaron las cinco seccionales. Se ganaron otras cuatro seccionales. Todas las seccionales son importantes, pero ganar la seccional con mayor cantidad de afiliados, con un padrón de 10.000 afiliados como La Matanza, o ganar la seccional de La Plata, dejando bien en claro que la elección pasada había sido un fraude de la lista celeste en ese distrito, marca una elección importante. La conducción del sindicato saca como único análisis de las elecciones a nivel provincial, salió un comunicado esa misma madrugada, la madrugada del jueves, que decían que en un acto democrático, no sé qué más, la Celeste había ganado por el 70% de los votos al 30%. Nosotros nos pusimos a hacer cuentas y empezamos a ver que en los distritos, si sumamos los distritos donde se presentan listas opositoras, ese 70-30 es bastante, está bastante lejano. Hay una diferencia muy chica, 14.800 a 14.600, una cosa así. Habría que mirar bien los números, pero de ninguna manera es 70-30. Habrá que ver cómo se llega a ese 70-30 en las votaciones de las otras seccionales, en donde siempre termina votando un porcentaje mayor de afiliados, termina votando, entre comillas, un porcentaje muy, muy grande de afiliados, cosa que no pasa en las otras seccionales donde se puede controlar el comicio. En lo local, la Bordeaux se consolidó como la segunda fuerza, como la oposición más importante del distrito. Hay que agradecerle a los compañeros el respaldo que nos dieron. Hubo situaciones interesantes como para ir analizando. Exceden la posibilidad de esta editorial, pero escuelas que históricamente tenían un importante voto celeste, esta vuelta tuvieron resultado al revés. Y escuelas donde la oposición nunca llegó a insertarse, tuvieron importantes votos de la Bordeaux y también de la Rosa. La escuela 31, por ejemplo, que históricamente la primaria 31 ganaba siempre la Celeste por muchos votos, esta vuelta la ganó la Bordeaux. no me acuerdo, 5-4, 5 la Bordeaux, 4 la Rosa y un voto la Celeste. Son datos como para tener en cuenta y analizar que algún viento de cambio, a pesar de que el resultado final terminó dándole el triunfo a la lista celeste, son datos que algunos vientos de cambio también soplan en el distrito de Moreno. El otro dato interesante para analizar, la conducción de la seccional sacó un comunicado volante que mandó por mail a los afiliados, en donde habla de una amplia participación de los docentes de Moreno. Nosotros tenemos algunos números, y esos números no hablan de una amplia participación. Y entendemos que ahí también se expresa un descontento hacia la conducción. Se expresa mal, porque se expresa sin ir a votar. Se expresa sin expresarse. Pero en el año, digo, para que veamos algunos numeritos, en el año 2003 votó el 63% del padrón. De 1.800 afiliados aproximadamente del padrón, hubo 1.131 votos. En el 2006, de 2.400, votaron 1.430, que son el 60, ya ahí bajó un poquito. En el año 2009, con 2.732 afiliados en el padrón, votaron 1.414 compañeros y compañeras, el 52%. Y en el 2013, en esta elección, con un padrón de 3.100 afiliados, votaron 1.374 compañeros. Son 40 compañeros menos de la elección pasada en cifras absolutas. Y menos compañeros votaron y el padrón creció, con lo cual votó solo el 44% de los afiliados. Menos de la mitad de los afiliados. Esto quiere decir que esos 800 votos que tiene la lista celeste, que son el 58% de los votos, en realidad son el 25% del padrón. Habrá que pensar cómo nos sumamos, cómo aquellos compañeros que entienden que el sindicato es un lugar a recuperar y es el lugar que debe ser de los trabajadores, nos comprometemos y empezamos a transitar este camino de recuperar el sindicato. Un saludo especial queremos darle desde compañeros de clase a todos los programas de esta radio que colaboraron con nuestra campaña, con entrevistas, sacando, leyendo nuestros materiales, haciéndonos más conocidos en el distrito. Sin embargo, un tema aparte en relación con esto es, tenemos que dedicarle al compañero Rubén Bustamante. El compañero Bustamante se enteró el mismo día de la elección que la Bordeaux presentaba lista. Él decía que la única lista opositora era la Rosa. La verdad, en principio hablaría muy mal de Rubén como periodista, porque digo, un periodista tiene que por lo menos enterarse de cuántas listas participan de una elección. Por otro lado, no entendemos muy bien cómo no se enteró, porque había carteles en toda la radio de la lista Bordeaux, de la radio donde él hace su programa. Pero bueno, no sé, por ahí no somos tan opositores para Rubén. Sin embargo, no queremos quedarnos con esto, queremos quedarnos con la importante tarea que realizamos desde la agrupación, junto con todos los compañeros y compañeras que se sumaron, a los que invitamos a seguir participando y militando y pensando qué otro SUTEBA es posible. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, empezamos un nuevo programa de compañeros de clase, el programa número 13 de esta quinta temporada. Un programa en el que hoy somos pocos en el estudio, estamos acá con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. No está el compañero Santiago Álvarez, que está de viaje visitando a su familia en San Juan. Un abrazo le mandamos desde acá muy grande a Santiago, a Ámbar, a Coral. Y a Iracema. Por otro lado, el compañero Martín está en la reunión del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires. Primera reunión que se hace después de estas elecciones, donde, bueno, entre otras cosas, como tema muy importante, es el balance de las elecciones. Una cosa que yo me olvidé de decir en la editorial, que es muy importante, la oposición ganó 9 seccionales, pero en realidad ganó 11. Hay 2 seccionales, San Martín y 3 de Febrero, y Esteban Echeverría y Ezeiza, en las que la diferencia era chica, pero había ganado la oposición por algunos votos, y la Celeste impugnó algunas urnas por detalles técnicos, y con eso trata de dar vuelta al resultado. El tema está en el Ministerio de Trabajo, y bueno, no tenemos muchas expectativas de que el Ministerio de Trabajo vaya a fallar en favor de la oposición, teniendo en cuenta, por otro lado, los compromisos de la lista celeste con este gobierno. Pero bueno, los compañeros están en San Martín, después vamos a hablar con alguno de ellos. Vamos a tener alguna entrevista con compañeros de Bahía Blanca, tanto la compañera que eligieron como secretaria general de la seccional, por fin una mujer, diría Adela, después de tantos hombres dirigiendo esa seccional. Bueno, no, es interesante que después de el compañero Enrique, el compañero Raúl, hoy esté la compañera Gabriela conduciendo la seccional de Avenida Blanca, que gana con un porcentaje muy interesante de votos. El 85% de los votos tuvo la lista Granate. Va, en este caso era la multicolor, pero la agrupación Granate es la que lleva adelante ese proceso. También tenemos pensada una comunicación con el compañero Adrián de San Martín y para que nos cuente cómo está la situación en relación con estas impugnaciones, fraudes y demás. El compañero Adrián de San Martín y 3 de Febrero, que es candidato a secretario gremial de la lista. Y por otro lado, también tenemos pendiente una comunicación con Raúl López, secretario general saliente de la seccional Bahía Blanca y candidato a secretario general por la lista provincial multicolor. Después, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, las noticias van a estar a cargo de Alejandro. Tenemos un informe sobre el cordobazo. Se cumplieron 44 años del cordobazo. El cordobazo, esa gran movilización, acción de masas, que a un gobierno militar que pensaba quedarse por 20 años le duró poco y nada. A partir de ahí fue el inicio del ocaso de Onganía y fue una de las grandes primeras manifestaciones en las que se juntaron los obreros y los estudiantes, no solo reclamando mejoras en sus condiciones, sino planteando transformar la sociedad. Un hecho importante en nuestra historia. Un antecedente del 2001. Bueno, tenemos un informe pendiente. Vamos a ver si podemos, si nos dan los tiempos y podemos escuchar música. ¿Qué música se hubiera escuchado en esa época, se podría haber escuchado en las marchas estudiantiles, en las concentraciones obreras? ¿Y qué más tenemos? Tenemos un rincón escolar. Como rincón escolar hoy tenemos a los compañeros de la JITE, de una agrupación estudiantil de la Universidad de Moreno. Estuvieron hace un tiempo contándonos que entre gallos y medianoche había aparecido la elección para normalizar los órganos de conducción, el consejo académico y todas esas cosas de la universidad. No hubo prácticamente tiempo para que se pudieran armar listas y pasó lo que iba a pasar. No votó casi nadie. Bueno, vienen a contarnos un poco cómo está ese proceso, qué actividades están desarrollando, cómo se plantean el trabajo para estos tiempos. Y bueno, vamos, si les parece, a las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego. ¿Cómo no, Marcelo? Estamos acá y comenzamos con las noticias internacionales. Según parece, dijo Gina Reinhardt, que es una australiana considerada la mujer más rica del mundo, los pobres no deben procrear. Hay que controlar los nacimientos y, según nuestra interpretación, no lo dijo textualmente, deben tener hijos solamente los que apoyan al capitalismo. El presidente chino y primer secretario del Partido Comunista de China, Xi Jinping, continúa las visitas de jerarcas chinos en la nueva República Popular China a América Latina y el Caribe. Forma parte del enorme avance comercial chino. Bueno, mira, Marcelo, acá hay una noticia que realmente nos preocupa bastante porque se reunieron en Bogotá, en Colombia, Capriles, el principal contendor del chavismo en Venezuela, y Santos, el presidente de Colombia. Hay fotos muy preocupantes de ambos y hay una foto muy preocupante de Capriles con el jefe de la Cámara de Diputados de Colombia. Ahora, la pregunta es, ¿Capriles en carácter de qué se entrevista con Santos, claro, y en carácter de qué lo recibe Santos? ¿Como presidente electo no reconocido? ¿Como claro, hijo de puta no, de derecha, claro, o como qué? No, como hijo de puta de derecha no creo que lo diga, pero evidentemente bueno, fue ahí en representación alguna afinidad de esta ofensiva tienen, ¿no? Pequeña, claro, de la derecha en Venezuela sobre todo y en América Latina en general. Vamos a ver si nos podemos comunicar para el programa que viene con Modesto Guerrero, que en realidad no podemos sacarlo al aire porque justo en este momento está él trabajando. Exacto. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Hay crisis o comienza la misma en Inglaterra? Porque se ha triplicado el número de personas que recurren a los llamados bancos de alimentos en todo el Reino Unido. En realidad, como vos sabés, el eslabón más débil del capitalismo europeo, que es España, Portugal y Grecia, está sufriendo los embates de la crisis mundial del capitalismo, pero evidentemente en Inglaterra y hasta en Alemania se nota esto. Empiezan a aparecer signos de la crisis, claro. Pasamos a las noticias nacionales. Así es. El 24 de mayo falleció Elsa Bornemann, que había nacido en 1952, entonces tenía 61 años. Desde un elefante ocupa mucho espacio, en 1975. Hasta el espejo distraído en 1971 o Socorro 10 en 1994, se ocupó de hacer una literatura para niños y para grandes, en el marco de la denuncia contra la injusticia y la violencia del sistema capitalista. Nuestro homenaje a la autora, que durante la dictadura militar sufrió la persecución, recordemos que se prohibieron sus libros, y terminó falleciendo de una triste enfermedad. La prensa oficialista, hablamos de la prensa escrita, la prensa oral, dice que no hay cambio de rumbo, que hubo cambios en el gabinete. Aparentemente es un enroque preparatorio de las situaciones futuras. Los docentes bonaerenses volvieron ayer a clases. Esperan la reapertura de paritarias. Lo risible, sino trágico, del comentario del gobernador Scioli es que él, de todas maneras, dio un aumento por decreto por encima, dice Scioli, del 22% que dio el gobierno, porque efectivamente dio 22.6%, aunque sabemos que es mucho menos. En cuanto a Scioli, avanza la seguridad en la provincia, porque acá en Moreno hay una sede de la Escuela Policial de Buenos Aires, junto a 12 sedes que abrió en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde hoy varios supermercados deben congelar el precio de 500 productos de la canasta familiar. Hubo un congelamiento anterior desde febrero de 2013 y Macri anunció su propio control, su nuevo INDEC. Parece que tenemos la República Independiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Parece que sí, porque cuando estuvimos, después lo voy a comentar, en esta movilización, en apoyo a los compañeros que vos citaste de San Martín y de Ezeiza, notamos que en la ciudad estaba toda rota la ciudad. Uh-huh. Jesús Cejas Arias, de la Embajada de Cuba, fue identificado en Virreyes, pero en realidad desapareció en Automotores Orleti, que parece que fue el centro de la operatividad del Plan Cóndor en Buenos Aires. Allí desaparecieron compañeros chilenos, compañeros franceses, compañeros italianos, compañeros bolivianos y, por supuesto, los dos compañeros cubanos, porque junto a Jesús desapareció Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, quien ya había sido identificado por el equipo argentino de antropología forense hace 9 meses. Muy importante esto porque vinieron funcionarios del gobierno cubano a Buenos Aires para repatriar los restos de Jesús Cejas Arias, desaparecido en la localidad de Belgrano. Bueno, cumple 5 años, porque se inauguró el 21 de mayo el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en el predio de la ex-EXMA. Lo que quieren anunciar, y lo que queremos en realidad decir, es que habrá una mesa de debate en junio, del tema del cual vamos a volver, para conmemorar el 20 de junio del 73, la famosa masacre de Ezeiza. Preocupa en realidad el terrible asesinato de la compañera asistente social que estaba en Miramar, que había participado antes aquí en la agrupación Choque de Arte. Seguramente vamos a tener más información en lo que resta del día y, si no, la próxima semana. Bueno, en cuanto a noticias locales, la Bordeaux asistió el jueves 30 a una movilización en apoyo a los compañeros de nuestra corriente, del Encuentro Colectivo Docente, en las localidades de San Martín 3 de Febrero y de Esteban Echeverría Ezeiza, donde están en litigio las dos seccionales, porque ahí evidentemente ganamos, pero nos escatimarán los votos, como es de saber, a pesar de la buena acogida en funcionarios que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, donde se realizó la concentración, y en Suteba Capital, en la calle Piedras. La lista Bordeaux sacó 320 votos acá en Moreno y se consolida como la oposición en nuestra localidad junto a la lista rosa del Partido Obrero, quien sacó 251 votos. La lista multicolor, en cambio, sacó 577 votos contra la burocracia celeste, que en Moreno sacó 788 votos. Bueno,

sobre frases hechas. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase, las 9:35 de la mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559 para llamadas, al 1565-08-4165 por mensaje de texto, o a compasdeclase@fmmoreno.com.ar, compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Se entendió, hoy, se entendió. Todas las los furcios traje. Seguimos aquí en Compañeros de Clase, estamos intentando comunicarnos con la compañera Gabriela Delfino, secretaria general electa de SUTEBA Bahía Blanca, para que nos cuente un poco cómo estamos, cómo fueron las elecciones. Parece que ya tenemos la comunicación. Gabriela, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, bien, gracias. Felicitaciones ante todo, ¿eh? Aquí, bueno, muchas gracias. Marcelo y Alejandro Ami, desde Compañero de Clase, un saludo muy grande. ¿Cómo, contanos cómo fueron las elecciones? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos a cuántos? Digo, disfrutemos un poquito, festejemos. Bueno, no, la verdad que estamos muy contentos con el resultado. La diferencia fue muy importante, la Granate Unidad sacó el 84% de los votos, la Celeste sacó 130 y pico de votos, así que la verdad que la diferencia fue aplastante. Pero bueno, esto nosotros decimos que tiene que ver con un proyecto sindical que venimos llevando adelante hace 10 años, un conjunto de compañeros y que se basa en la democracia sindical, que se expresa en asambleas, en reuniones de delegados que nunca dejamos de hacer y las decisiones que se toman son el resultado de esa participación. Y además tener la perspectiva de que las luchas no son únicamente de los docentes y por el salario, sino en cuanto a lo público, en nuestro caso en Bahía Blanca, unificar las demandas del hospital público, de los auxiliares, y eso expresarlo en la calle y expresarlo a las asambleas. Así que bueno, yo creo que esta elección es el resultado de todo ese proceso que venimos transitando durante tanto tiempo. Este año hubo acciones y luchas muy interesantes, como la marcha de los guardapolos blancos que hicieron, con una participación muy importante, ¿no? Sí, es verdad. Igual desde el año pasado venimos trabajando en eso de unificar las demandas para resistir el ajuste. Así que la primer marcha de los guardapolos blancos fue en noviembre del año pasado, con una importante participación de compañeras y compañeros de los hospitales, los dos hospitales públicos de la ciudad, el municipal y el provincial, los docentes, los auxiliares, y ahí es como que se abrió un camino para seguir trabajando, porque ya veíamos que el ajuste se venía muy fuerte y había que juntar la mayor cantidad de compañeros posible y de sectores para resistirlo. Así que ya a principio de año empezamos a trabajar en ese mismo sentido y desarrollamos actividades de las cuales la verdad estamos todos muy orgullosos, porque bueno, las marchas son las manifestaciones en la calle, esto, pero también hubieron asambleas importantísimas con 1000 compañeras y compañeros, en las cuales estaban todos los sindicatos docentes y los médicos, y decidimos de conjunto eso. Para nosotros también fue muy importante. Entonces, en este camino de ir juntando las voluntades y unificando las demandas, fue lo que en todo caso se expresó en una gran diferencia en las elecciones de SUTEBA. Pero por otro lado, nosotros la deuda que por ahí tenemos pendiente es que hayan asistido más cantidad de compañeros a votar, ¿no? Que no fue la participación de otros años. ¿Por qué te parece que los compañeros no participaron, Gabriela, tanto? Nosotros hicimos un análisis de que posiblemente tenía que ver con que no se ponía en juego la seccional, en todo caso, ¿no? Uh-huh. Entonces, al estar segura y que la Celeste no ganaba, nosotros creemos que tuvo que ver con eso, ¿no? Con que no era necesario acudir porque no había posibilidad de que perdiera. Uh-huh. Y evidentemente el Suteba Bahía Blanca hace punta también en derechos humanos porque participa de las movilizaciones contra los directivos de la nueva provincia, ¿no? La verdad que participamos y convocamos en ese sentido. Uno de nuestros ejes desde hace 10 años fue justamente la justicia, la memoria y la lucha por la reivindicación de los compañeros que no están. Entonces, en ese sentido, siempre Suteba ha sido señera en convocatoria para estas manifestaciones y en todo caso decir y repudiar. Nosotros hace poco tiempo, como Suteba, recibimos una editorial, en realidad la sacaron en la nueva provincia, hablando desastres sobre los docentes, acusándonos de prácticamente de ser los causantes de la pérdida del futuro de nuestros chicos y del país, de la pérdida del futuro educativo del país. Bueno, eso nosotros lo relacionamos con la denuncia constante y sobre todo contra la nueva provincia, ¿no? Y en estas cosas andamos. Muy bien. Gabriela, una cuestión. ¿Cómo ves esto de que, o cómo interpretás esto de que ahora sea una mujer quien conduzca el sindicato? Porque desde que se recuperó la seccional de Bahía Blanca, primero Enrique y después Raúl fueron los secretarios generales hombres. ¿Qué hay con esto? ¿Qué novedad trae? Mira, en principio, yo vuelvo a reiterar que esto es el resultado de muchos años de trabajo con una perspectiva que compartimos. En todo caso, el hecho de que haya una mujer ahora le puede dar tal vez una perspectiva más de género. Yo he trabajado bastante en el tema de género y por ahí hay situaciones que está bueno darle preponderancia en este momento y ponerlas a la luz para que las podamos discutir. Y tal vez esa sea la diferencia que se plantee con respecto a la labor de Enrique y de Raúl, pero nada más que esa. Uh-huh. Acá las compañeras también saludan esta cuestión de empezar a darle una importancia a la perspectiva de género, porque es un gremio... Bueno, si uno va a primaria o a inicial, es un gremio eminentemente con un componente femenino muy importante. En secundaria por ahí está más repartido, pero es un gremio que tiene una participación de mujeres muy importante y que muchas veces no se ve eso reflejado en las conducciones. Sí, eso es cierto, pero además, más que el reflejo en las conducciones, me parece que lo importante es instalar el tema porque además no está reflejado en nuestras propias compañeras el tema de género. Recién ahora empezamos a discutir algunas cosas se dio la casualidad de que nosotros el 8 de marzo estábamos en una movilización como parte de todo el proceso de reinicio que vamos adelante durante ese mes, y entonces pudimos justamente reivindicar la lucha de las compañeras trabajadoras ese día, y fue la primera vez que pudimos ser escuchadas ser escuchadas, esa sería la palabra, porque si no planteábamos el tema en las asambleas, y la verdad que es como que se ninguneaba, pero por las propias compañeras. Entonces, instalar esto Y la verdad, tener en cuenta que esta perspectiva de género se reproduce en las prácticas pedagógicas, bueno, es una tarea pendiente que tenemos y esperemos que podamos llevar adelante. Bueno, y ahora, después del triunfo, los festejos, algún Malbec o cerveza de por medio, ahora viene el trabajo gris de todos los días, ¿no? Sí. No sé si el trabajo gris, es un trabajo que llevamos adelante y ni te das cuenta cuando vas transitando ese camino, porque cada día surgen cosas nuevas. De hecho, ya el lunes vamos a tener asamblea y siempre hay situaciones en las cuales intervenimos que tiene que ver justamente con esto que decíamos antes, ¿no? No solamente la defensa es a través del salario docente. El SUTEBA desde hace 10 años que en los medios de comunicación de Bahía Blanca aparece constantemente por su intervención en distintas situaciones que atraviesan a la ciudad. Por lo tanto, es como que te das cuenta y se te pasan los días y se te pasan los años en esta conclusión, ¿no? Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguimos en contacto permanente desde Compañeros de Clase con uno de los sindicatos que nos dan muchísimas alegrías. Y muchos saludos a Enrique, a Raúl, a todos los compañeros por allá, Gaby, ¿eh? Y una felicitación muy grande. Muchas gracias y la felicitación creo que es compartida para todos, ¿no? Todos los compañeros y compañeras. Bueno, un abrazo. Chao. ¿Vamos a un recreo? Recreo. Bueno, y aquí seguimos en Compañeros de Clase. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando por teléfono al 0237-466-6559 o mandando mensaje de texto hoy al 15 Me olvido mi teléfono. 6308-4165. Ocurre. 6308-4165 o correo a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y bueno, estamos tratando ahora de comunicarnos con el candidato a secretario general por la lista multicolor en las elecciones de SUTEBA, con Raúl López, secretario general saliente de Bahía Blanca. Estamos hoy muy bahienses. Raúl, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos ¿Cómo días. Estás? Muy bien. ¿Qué análisis hacías a priori del resultado de la elección? Bueno, a simple vista tenemos que decir que fue una elección excelente, la mejor elección que hemos tenido, por lo menos desde que somos parte del Consejo Ejecutivo, tanto en lo local como en lo provincial. En lo local, en una elección después de 10 años, cuando se supone que tenemos un desgaste en la gestión, sacamos el porcentaje más alto de las últimas elecciones, un 84% de los votos, teniendo en cuenta que estos 10 años, además, son 10 años de ahorro financiero de la Celeste hacia nuestra seccional, con inversión de mucho dinero de la agrupación Celeste en el centro de salud. Bueno, han sacado alrededor de 160 votos. Entonces, creo que es un gran respaldo a nuestra gestión de los últimos 10 años, y bueno, y a nivel provincial... Sí, hablábamos con Gabriela recién, de la secretaria electa del triunfo en la seccional. Nos contaba, estaban muy contenta. ¿Y en lo provincial? Sí. En lo provincial me parece que haber ganado las seccionales tan emblemáticas como La Matanza y La Plata, nosotros nos sentimos parte de ese triunfo porque... hace 4 años que estamos trabajando para eso, ¿no? Es decir, ayudando a otros compañeros de nuestras agrupaciones a llegar a este momento. Si bien sabemos que el resultado general era imposible de sacarles la seccional central al Celeste, porque el gran aparato financiero y político que ellos ponen a disposición para preservar esa gran fuente de poder que es SUTEBA Central, que maneja millones de pesos, va a ser imposible. Pero si nosotros tomamos aquellas seccionales donde presentamos lista de oposición y pudimos fiscalizar, yo creo que si eso se hubiera replicado en el resto de la provincia, yo no sé si no le hubiéramos ganado a él. Por lo menos los números daban muy parejos, ¿no? Cuando se sumaban los votos de la multicolor y de la celeste en esas seccionales. Sí, y además es muy claro, un claro signo de derrota por parte de la celeste y de debilidad que tener que haber recurrido al fraude, como lo hicieron en algunas seccionales, para tratar de reclamarlas, porque el voto de los compañeros lo daba ganador a las listas multicolor. Entonces, me parece que es un claro signo que la Celeste en esta elección sabía que realmente estaba muy débil, que la posición de Balaguer llegando a una elección sin la resolución de un conflicto hizo abrir los ojos a muchos compañeros de lo que significa la política sindical de la Celeste, y que realmente desde la lista multicolor se le estaba dando una opción distinta. Yo creo que decir que el modelo de Bahía Blanca lo queríamos para el resto de la provincia no era alocado pensar que esto era posible, y yo creo que muchos compañeros lo vieron así. Raúl, ¿por qué crees que esta vez se pudo lograr? No sé, yo milito en el sindicato, en el SUTEBA desde su formación. ¿Por qué crees que esta vez hubo una única lista opositora? Yo creo que hubo distintos motivos. Yo creo que políticamente se tomó esta resolución y que la mayoría de los casos fue la correcta. Hubo realmente una gran avanzada en la oposición de agrupaciones independientes de los partidos políticos, y que tuvieron una gran actuación en estos últimos 4 años en la formación de agrupaciones de oposición. Yo creo que nos falta todavía, creo que tenemos por delante 4 años en donde esta unidad se tiene que demostrar también en la metodología y en los hechos, porque en algún nivel yo creo que fue una unidad que tiene que ver con esta elección. Pero me parece que hoy por hoy, para derrotar un aparato tan fuerte y tan homogéneo, sobre todo homogéneo financieramente, ¿no? Como la agrupación Celeste, es necesario una única lista y que, bueno, y que se base muchísimo más en las coincidencias que en las diferencias, que sabemos que existen y que a veces terminan dividiéndonos más significativamente lo que nos une. Digamos que uno de los problemas que hay que enfrentar desde la oposición y desde la lista única ahora es pensar que las distintas evaluaciones y valoraciones del triunfo no nos hagan pensar a cada una de las agrupaciones que son los dueños del triunfo, ¿no? Que esto sí, ha pasado en otras instancias. Tenemos una experiencia previa. Uh-huh. Yo creo que tenemos que aprender de las experiencias anteriores. Claramente lo tenemos que decir, experiencia de idea eleccionaria lo hemos tenido en Sarmiento y Loma de Zamora, y por pasar lo que vos dijiste, la falta de humildad en tomar este proceso como un proceso de unidad y no de la sumatoria de distintas agrupaciones políticas, y que después tomaron para cada una para sí el triunfo de esos momentos, hizo que tuvieran una caída muchísimo más contundente y una derrota mucho más definitiva que el triunfo en esos momentos. Uh-huh. Yo creo que esa experiencia nos tiene que servir para que de acá a 4 años tener que como resultado no solamente retener estas seccionales que se ganaron con este método de unidad, sino ir por más, ir por la provincia, pero para eso, bueno, va a hacer falta, como vos dijiste, humildad y además muchísimo trabajo por y para los compañeros y no para cada una de las fracciones políticas que representan. Uh-huh. Sí, y digamos, una posición que priorice los acuerdos frente al sectarismo. De hecho, hubo algunas seccionales en las que las posiciones sectarias o de mirada muy corta de algunos compañeros reclamando más de lo que realmente merecían o representaban, hizo que la elección fuera menor de lo que uno podía haber esperado, caso Lanús o San Isidro. Sí, realmente es una lástima, porque esos distritos claramente podrían haber ganado en caso de unir los votos opositores. Porque además, más allá de la matemática y la suma de los votos, muchas veces esta división espanta a los compañeros, ¿no? Porque uh-huh. es más de lo mismo. Y claramente nos muestra una falta de intención de dirigir los esfuerzos hacia los compañeros de base y que ven lo que están tratando de tener una porción de poder para cada uno de sus partidos. Acá me parece que está claro, la experiencia nos muestra que aún en seccionales como Bahía Blanca, en donde la lista Granate, una lista homogénea y monolítica que podía haber ganado las elecciones de la misma manera que lo hicimos en esta elección, por una cuestión de respeto hacia la lista provincial y trabajando en pos de ello, logramos acuerdos con los compañeros de otras agrupaciones para ir con una lista de unidad. Uh-huh. Me parece que en ese sentido es el camino que nosotros tenemos que tomar. Cuando tengamos en cuenta que quien tiene que estar en la cabeza de las listas son los mejores compañeros y no la agrupación tal o cual. Uh-huh. Claro, ahí vamos a tener la posibilidad más clara de una unidad, de una idea concreta y para triunfar en el tiempo, además. Raúl, en un minuto, porque nos corre el tiempo, ¿Cómo evaluás, cambiando un poco el tema, el conflicto, esta salida al paro así sorpresiva de la conducción? ¿Qué perspectivas le ves al conflicto docente en la provincia? Yo creo que hasta que Baradel y su agrupación y el Frente Gremial no se basen en las decisiones de los compañeros docentes, los compañeros de base, y tengan ese respaldo real, no ficticio, sino esto de bajar las medidas verticalmente, decididas, internos por televisión, y que decidan además unirse a los demás compañeros estatales en conflicto, esta forma de desarrollar las medidas de fuerza nos van a llevar a una encerrona que vamos a tener que entre el desgaste, el tiempo transcurrido, vamos a una derrota casi inevitable. Me parece que si no cambiamos la decisión de luchar siempre respetando lo que dicen los compañeros, me parece que esto es una historia que ya hemos visto otros años y que la verdad los dirigentes provinciales tienen una responsabilidad política casi tan importante como los funcionarios del gobierno. Me parece que este conflicto que se ha extendido tanto en el tiempo y que no le vemos salida tiene que empezar a encauzarse de esa manera. La fuerza que le dan las decisiones de las asambleas es el mejor aval que pueden tener los dirigentes. Pero bueno, estos dirigentes le tienen miedo a las asambleas, tienen miedo de que los compañeros expresen lo que sienten, y por lo tanto, hasta que no tengan ese cambio, me parece que estamos condenados a la derrota en estos conflictos. No solamente ahora, sino ya vislumbrando el año que viene. Raúl, el gobierno me parece que sale fortalecido. Muy claro el análisis. Muchas gracias. Nos corre el tiempo, Raúl. Un abrazo grande y felicitaciones por la gran elección. Nos estamos viendo. Se cortó. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Festival contra la violencia hacia las mujeres. Hoy Todas y todos, Ailén, somos Ailén y Marina. Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637. En Moreno, a 2 cuadras de la estación de tren. Mira tú si yo soy. Estarán Metanegra y Semifusa. El Rastrillo. Tercer Cordón Teatro. Buen Augurio. El Club de los Mutantes. Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres. Hoy todas y todos somos Ailén y Marina. Todas y todos somos Ailén y Marina. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Aquí estamos de nuevo al aire en Compañeros de Clase. Nos llega un mensaje de la compañera Andrea Herrera preguntándonos: hola, ¿saben cómo sigue el conflicto? Después de tantos días de paro sin movilización desde la conducción, ¿y ahora qué? Y ahora qué, en realidad no sabemos. Hay asamblea el lunes, me dicen acá. Y por otro lado, lo otro que podemos decir es Udogba ya llama un paro de, en su página llama un paro de 3 días, miércoles, jueves y viernes. Parece que está de moda hacer paros domingueros. Paramos lunes y martes, paramos jueves y viernes. La verdad, muchachos, y lo otro, agreguémosle alguna movilización, acciones locales. Empecemos a generar un clima de movilización y de participación que nos garantice alguna oportunidad en la lucha, porque si no, se hace bastante difícil. Bueno, qué sé yo, estas cuestiones de los conflictos y de cómo se llevan adelante. Asamblea el lunes a la tarde en la seccional seguramente se estará convocada. Tenemos una tercera comunicación vinculada a este tema sindical de las elecciones del SUTEBA. Estamos comunicadas con la primer vocal de la conducción electa de San Martín y 3 de Febrero, no reconocida por la Junta Electoral del Sindicato, la compañera Claudia López. ¿Hola? Hola, sí, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Marcelo, Rudy y Alejandro Ami te saludan. Acá. Hola, ¿cómo están? Desde Compañeros de Clase. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista formal, legal, administrativo de la elección? ¿Hubo una elección, votaron un montón de compañeros, ganado por algunos votos la lista opositora y la Celeste impugnó algunas urnas? Mira, yo te cuento que esto no empieza solamente en el momento del acto eleccionario, sino que previamente nosotros veíamos que había un andamiaje para el fraude. Uh-huh. En ningún momento pudimos acceder a los padrones No pudimos recorrer las escuelas con los padrones en mano mientras la gente de la Celeste iba con el padrón en la mano y sabía quiénes estaban en cada escuela. Lo mismo pasaba con los docentes, que le era muy difícil saber dónde votaban. Iban a una escuela y no se encontraban en ese padrón y después volvían a su escuela a trabajar. Desde ahí ya empezamos con el precio de las boletas, 4,20. 4 pesos con 20 un papelito, la verdad que nos cobraron cada boleta. Es vergonzoso. Sí. Mientras las boletas de ellos seguro las pagamos todos nosotros. Uh-huh. Y el día del acto eleccionario realmente fue una fiesta. La participación de los compañeros, la organización que habíamos logrado en la multicolor. Y al finalizar el escrutinio, esperando en la puerta, sabíamos por los certificados nuestros que estábamos ganando bien. Faltaban escrutar las mesas de sede, que eran las más difíciles. Uh-huh. Ahí había un padrón de jubilados donde había adherentes que no habían trabajado nunca, pero que como nosotros no lo habíamos podido observar y ver, no podíamos haberlo denunciado antes. Uh-huh. Y así que ahí teníamos miedo. Ahí, cuando escrutan esas mesas, nosotros ganamos con 3 votos. 616 a 613. Sí. Y después, en el segundo recuento, empiezan a impugnar las mesas. Por pavadas, por cuestiones administrativas. Porque por renglones que no estaban completos. Uh-huh. Sí, hola. Por maniobras burocráticas, digamos. Claro, no tuvieron en cuenta los votos de los compañeros y compañeras. No les importó que la gente haya ido a las urnas a votar. En realidad fue con calculadora. Eran 4 urnas donde nosotros ganábamos y a ellos le daba ganar y superar el 50, y algo por ciento. Uh-huh. Para no ser minoría, la primera claro. Minoría. Sí, claramente eso. O sea, le daba exacto con la calculadora esto. Uh-huh. Y esa misma... ¿Cómo estamos ahora? Sí. Mira, nosotros esa noche nos manifestamos en la puerta, fuimos hasta Suteo, hicieron una maniobra con las urnas. Nosotros planteábamos que esas urnas... Había 2 urnas que no se abrían y que se debían abrir. Teníamos miedo por esas urnas, queríamos custodiarlas, queríamos que nos den garantías. Y lo que le informan a los compañeros que estaban adentro, que iba a venir la Junta Central a retirar las urnas de sede y que la podían trasladar con 2 fiscales generales nuestros. Uh-huh. En un momento se acerca una camioneta, sacan las urnas, nuestros fiscales corren a meterse dentro de la camioneta y son trasladadas a sede. Cuando llegamos a sede nos plantean que las urnas habían sido secuestradas, que las urnas no se podían haber tocado, pero logramos firmar un acta en ese momento de compromiso de que se iba a escrutar las urnas a las 2 de la tarde de ese día. Uh-huh. A las 2 de la tarde, efectivamente, ellos anularon las urnas. ¿Ni las abrieron? O sea, no, las anularon. Las anularon por ese procedimiento, que la Junta Electoral sacó las urnas sin acompañarlas. Uh-huh. Así que también fue una maniobra de ellos... Bueno, en Esteban Echeverría no pasó esto y también impugnaron las urnas igual. O sea, sí. Siempre administrativamente van a encontrar la manera. La situación en Esteban Echeverría es similar. Ganaba la oposición por pocos votos y impugnaron urnas para ganar y tener la mayoría absoluta. La impugnación de urnas es política, uh-huh. Política gremial. No les importa el voto de la gente, no les importa lo democrático. Por otro lado, lo han hecho en años anteriores. La seccional La Plata es un claro ejemplo de lo que pasó en la elección pasada. Claro, efectivamente. Nosotros, frente a esta experiencia, teníamos casi 2 fiscales por mesa. Habíamos trabajado con los fiscales, porque acá no hay errores de nuestros fiscales. Uh-huh. Errores de los presidentes de mesa que pusieron ellos y que nosotros sabemos que son celestes. Sí. Nosotros fuimos el otro día a una manifestación en la puerta del Ministerio de Trabajo, fuimos a presentar un escrito, fuimos con los abogados, una comisión nuestra fue recibida y dijeron que ellos de alguna manera iban a a participar o iban, pero que esto estaba en manos de la justicia. Uh-huh. Así que bueno, seguiremos las acciones legales que correspondan. Sí. Estamos en la lucha, nos ha unido esto. Entendiendo que es difícil que la justicia falle a favor de la oposición. Seguramente, pero creo que es un aprendizaje, creo que a partir de ahora tenemos que construir, en estos 4 años tenemos que construir y que la movilización de los docentes sea mucho más grande que la que fue. Sí, tenemos que aprender desde las agrupaciones opositoras a no pecar de ingenuos en algunas cuestiones, asesorarnos más con abogados en todo el proceso electoral. Nos ha pasado históricamente esto, me parece que... Bueno, tiene que ver con esto de que en realidad somos compañeros laburantes que pensamos que hay que cambiar algunas cosas y desde otros lugares no se paran desde ahí, se paran desde mantener privilegios, prebendas, claro. Sí, son profesionales. Y vos sabés, hay una anécdota o un episodio que creo que es la imagen perfecta de que nosotros somos maestros. Y ellos son burócratas. En la puerta del sindicato éramos aproximadamente 200 compañeros, venían acercándose lo de los bachilleratos populares, alentarnos, estábamos entusiasmados porque sabíamos que íbamos ganando. Antes de escrutar las mesas de sede eran arriba de 30 votos. Uh-huh. Y mientras cantábamos en una camionetita había un grupo de chicos de 16, 17 años tomando cerveza. Y cuando nosotros nos levantábamos a cantar, ellos salían de la camioneta y se posicionaban como en defensa de los 12 burócratas que estaban en la esquina. 12 eran. Y en un momento de mucha tensión, cuando nosotros nos enteramos de la impugnación de votos, los chicos empiezan a acercarse hacia nosotros. Una compañera nuestra, Claudia Baldrich, reconoce a uno como un alumno de ella. Se acerca y le pregunta, ¿me vas a pegar? Y usted dice, no, señor, usted no. No, pero lo pagaron, pero no. Y ella le dijo, son compañeros míos. Los chicos se retiraron. Y creo que es la imagen más clara para entender la diferencia. Se olvidaron de lo que era el aula. Se olvidaron de ser educadores, por lo que nosotros trabajamos adentro del aula para sacar a los pibes de la calle, para que no los usen de escudo. Ellos los están utilizando y les pagan a nuestros pibes para eso, educadores. A mí me parece que esa es la gran imagen de por qué se terminó la Celeste en San Martín. Ya no tienen autoridad. Y una imagen bien clara que explica pedagógicamente lo que ocurrió, ¿no? Sí. Creo que es lo más fuerte que nos pasó. Claudia, ahora el desafío es poder seguir construyendo oposición, qué sé yo, oposición, conducción real, seguir construyendo con el conjunto de las corrientes, tratar de consolidar lo obtenido de alguna manera. Yo creo que es un punto de inflexión, donde nosotros vamos a tener que aprender de alguna manera a conducir esta oposición creativamente, los docentes sabemos de eso bastante, y no olvidarnos de ir escuela por escuela y continuar esto, porque en esta campaña lo que también sacamos es esto de haber visitado las escuelas y darnos cuenta qué pocos compañeros están afiliados y cuántos se desafiliaron a SUTEBA. ¿Cómo tenemos que volver a trabajar, preguntar por los compañeros, ver qué es lo que está pasando en las escuelas? Yo creo que estos 4 años tenemos que construir dentro de las escuelas y junto con los compañeros docentes. Claudia, muchas gracias por la comunicación y bueno, no. Los micrófonos de compañeros de clase están abiertos para lo que ustedes necesiten. Y seguimos peleando por el reconocimiento de las dos seccionales de las comisiones que ganaron efectivamente las elecciones en las dos seccionales, en San Martín 3 de Febrero y en Esteban Echeverría Ezeiza. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, gracias a vos, gracias. Un beso grande para todos ahí. Vamos a un recreo. Juan, caso te llames Pedro, si no eres Luis o José, lo mismo da, te llamas pueblo. Si me voy, no me voy, quedaré en tu piel y en la brisa que aroma la tarde, porque sé que nos duele a los dos tanto amor bajo el sol. Tu sueño de madre. Debo andar y luchar por el mínimo sol de tu pan en la mesa, por un techo que tenga el calor maternal y feliz de tu hogar en la tierra. En la tierra. Así fue Juan por las calles de Dios, golpeando las puertas de la soledad, pero se dice que nada encontró, tan solo otro Juan. Y luego otro Juan, y a la noche los Juanes del mundo comieron solitos pan del mismo pan. Seguimos en Compañeros de Clase. Estábamos escuchando a César Isela con Chani Suárez y el Quinteto Tiempo en Breve Historia de Juan. Esto podría haber sonado allá en los piquetes del Cordobazo, en las concentraciones obreras. Antes habíamos escuchado Hoy te queremos cantar por Alma y Vida. Para ser honestos, debemos decir que es del 70, no del 69, pero esta música podía haber sonado en aquellos años. Tenemos para la última media hora todo un informe sobre el Cordobazo, cómo se desarrolló, quiénes participaron, análisis de varios periodistas, un audio generado por unos compañeros del programa Tramas, que ponen generosamente sus audios a disposición de quien quiera levantarlos con citar la fuente. La verdad que está bueno que los compañeros que hacemos radio podamos cedernos nuestros materiales y aprovechar en distintas que estas cosas se difundan. Estamos a la expectativa, están llegando los compañeros de El Agite. Agite es una agrupación de estudiantes de la Universidad de Moreno. Los compañeros estuvieron hace un mes, un poquito más por ahí, contándonos de el proceso de, no me acuerdo si es normalización o, bueno, creo que de normalización de la universidad. La universidad se había creado, había un rector nombrado por el gobierno para organizar la universidad, siempre se empieza así, y en términos de lo que significa la autonomía universitaria, que elige sus autoridades y toda esta cuestión de la representación de los distintos claustros, el claustro de docentes, de alumnos, de no docentes, de graduados. En este caso no hay todavía graduados de la Universidad de Moreno, pero seguramente el estatuto preverá la participación de los graduados en el gobierno de la universidad. El famoso cogobierno, el ¿no? famoso cogobierno. Hay que elegir, se eligen representantes de los distintos claustros, estos conforman lo que se llama la asamblea universitaria. La asamblea universitaria elige el rector, define políticas de desarrollo para la universidad, de cómo seguir, cuáles son las prioridades. Bueno, es realmente central en el funcionamiento de la universidad la elección de consejeros y representantes en la asamblea universitaria, y es algo de lo que los estudiantes deberían tener un conocimiento profundo. Pensemos seriamente que estas universidades nuevas están dando la posibilidad de incorporarse a la universidad. Tienen el gran beneficio que traen al conjunto de la población es que permiten que gente que no tenía acceso a la universidad lo tenga. No tenía acceso, y que sean primera generación de universitarios. Posiblemente la población de la UBA, muchos de sus estudiantes sean hijos de universitarios, algunos nietos de universitarios. En cambio, aquí tenemos primera generación de universitarios. Hola, hola. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va, compañero? Bien, bien, acá andamos, todo tranquilo, todo bien. Rodrigo, contanos un poco cómo fue el tema de las elecciones. ¿La llamaron medio entre gallos y medianoche? Eso nos habían contado en otros programas. ¿Y qué pasó al final? ¿Votó mucha gente? ¿Votó poca gente? ¿Pudieron presentar lista? Sí. Hola, mira, disculpame, te escucho re bajito, pero más, creo que me preguntaste por el tema de las elecciones. Uh-huh. Bueno, el tema de las elecciones empezaron, si no me equivoco, el 7 de mayo, que fue las primeras elecciones, se dieron para el claustro estudiantil, que serían nosotros los estudiantes, elegimos nuestros representantes para el órgano de gobierno de la universidad, eligiendo a nuestros representantes tanto para el Consejo Superior como para el Consejo Departamental por Carrera y para el Consejo de Asesores de Carrera. Nosotros lo que planteábamos en ese momento era que desde nuestro punto de vista, ¿no?, el proceso eleccionario fue poco informado, hubo escaseó la información, solamente estaba todo subido al sitio web de la universidad desde noviembre del año pasado. Y bueno, nosotros lo que decíamos era que no todos los estudiantes, no todos los compañeros tienen acceso a internet, y no todos, miran el sitio web de la universidad todo el tiempo. Uh-huh. Por ende, nosotros creíamos que era necesario que se crearan espacios de discusión, espacios de debate, donde todos los estudiantes y las estudiantes puedan estar realmente informados por este tema de las elecciones, ¿no? ¿Qué pasó en las elecciones con la participación de los estudiantes? Bueno, el padrón era de alrededor de 1.070 estudiantes, votaron 580, de los cuales 470 más o menos fueron votos positivos para la única lista que se presentó, y el resto de los votos fueron impugnados, lo que creemos nosotros que, aparte fueron elecciones obligatorias, ¿no? Lo que creemos nosotros es la cosa es que los estudiantes, al estar poco informados, no fueron en magnitud, ¿no?, a votar, y sabiendo que eran elecciones obligatorias. Las elecciones para consejeros son obligatorias porque... La universidad planteaba que estas elecciones para el órgano de gobierno de la universidad eran obligatorias y aquellos que no se que no iban a votar tenían la sanción de no poder presentarse a elecciones para una próxima vez. Esa era como la sanción que se planteaba por parte de la universidad. Sí. El que no votaba no podía presentarse como candidato para las próximas elecciones. Lo que queremos nosotros ahí es que, lo que queremos con respecto a esta sanción, primero, de que estamos en contra de todo tipo de sanción, ¿no?, y de la obligatoriedad de elecciones, y segundo, de que esta sanción genera de que estudiantes que no se hayan informado esta vez porque la universidad falló en la comunicación, falló en la información en esta era, ¿no?, de la nueva ley de medios, algo medio paradójico y contradictorio, porque esta universidad dice representar al gobierno nacional y popular, ¿no? La cuestión es que se demostró de que fueron a votar la mitad, el 50% de los estudiantes en una elección obligatoria, y hubo una cuestión también de votos impugnados demostrando el enojo hacia la lista, la única lista que se presentó, que era Unidos por la UM, Unidos por Moreno, que era la lista 69, que estaba compuesta por la Cámpora, por la John William Cook, por la Lucía Cushen, por la Unión Estudiante de Moreno, diferentes agrupaciones que representan tanto al gobierno nacional como al gobierno municipal de Mariano West, y que son la gestión de las que están con la gestión de la universidad, ¿no? Rodrigo, muchas gracias por la información. Seguimos en contacto. Sabemos que aparte ustedes como agrupación están haciendo un montón de actividades y organizando cuestiones. Disculpame, ¿te puedo comentar algo? Dale, sí, mira, ayer durante la tarde, durante el mediodía, quiero decir, se llevó a cabo la asamblea universitaria, o sea, donde todos los representantes elegidos, tanto del claustro estudiantil como del claustro docente, como del claustro no docente, se juntó ayer, a la asamblea universitaria y eligió al rector y al vicerrector y a otras autoridades. ¿Y a quiénes eligió? Son las mismas autoridades que ya estaban como organizadoras de la universidad, pero fueron elegidas ahora por parte de un gobierno, por parte del gobierno de la universidad. Pero la cuestión, lo novedoso, lo que llamó la atención, es que lo hayan hecho en una carpa que hay ubicada ahí en la universidad, y a carpa cerrada. Estaba totalmente cerrada, uno no podía entrar, como estudiante de la universidad, no podía entrar ni siquiera a escuchar, y armaron una pantalla en otra aula para aquel que tenía ganas pueda ir a mirarla a esa aula en esa pantalla. Desde nuestro punto de vista nos pareció como una falta de respeto, como algo así como muy parece medio oscuro, ¿no? Porque que se están que encerrar en una carpa. Bueno, es un modelo de participación. El que quiere participar, sí, que la mire por TV. Nosotros decimos, está bien, nosotros votar, no vamos a poder votar, ninguno va a poder votar ahí porque ya para eso elegimos a nuestros representantes y demás, pero uno como estudiante o como parte de la comunidad universitaria, creo que tenía el derecho de poder presenciar, poder formar parte de eso, pero no. Es que los actos de la universidad deben ser públicos, y públicos es que pueda estar presente el que quiera estar, más allá de quien vote o quien no vote. Está claro que quienes votaban eran los que habían sido electos, pero todos los actos de cualquier universidad son públicos, las clases de las universidades son públicas. Uno puede entrar como oyente a una clase de una universidad. Y la cuestión es esa, ¿no? Que ni siquiera se haya informado a toda la comunidad universitaria que se iba a elegir al rector, porque ahí directamente fue nula la información y la comunicación con respecto a eso. Ni siquiera nuestros representantes del claustro estudiantil ni los representantes del claustro docente informaron con este tema, con respecto a este tema. Así que, nos parece como una falta de respeto para toda la comunidad universitaria y a su vez nos parece algo como medio loco, medio raro esto que hayan hecho todo a carpa cerrada, como nosotros decimos, porque fue eso, se juntaron toda la gestión, tanto estudiantil como docente y demás, a sesionar a carpa cerrada, uh-huh. sin permitir la participación o escuchar o el debate con el resto de la comunidad universitaria. Sí, lo que lo estamos denunciando. Lo que se puede concluir es, digo, toda esta elección convocada de esta forma y todo esto es una maniobra para legitimarse con darse un baño democrático con una supuesta elección, pero que no es pública, que ¿cómo? que no se hace pública la asamblea, no hay la posibilidad de participación o de tener presencia. Sí, ahí. No, uh-huh. todos esos mecanismos, ¿no?, de participación, de debate y discusión, de formación también de uno, ¿no?, y de los uh-huh. colectivos y de los estudiantes, los docentes y los no docentes, escaseó totalmente, pues solamente pudieron participar una minoría que, bueno, que fue elegida, ¿no?, pero que no, ni siquiera se informó nada, o sea, nadie sabía de que se iba a elegir al rector, al vicerrector y a otras autoridades. Rodrigo, nos corre el tiempo. Muchísimas gracias por tu participación y, bueno, los invitamos para estar en el piso el sábado que viene desarrollando un poco más todas las actividades que ustedes realizan y eso, ¿eh? Bueno, dale, muchísimas gracias, disculpen que no pude llegar, estoy caminando, tratando de llegar a la radio igualmente, ahora, pero por eso estoy medio agitado, estoy caminando y hablando, pero bueno. Bueno, un abrazo grande. Dale, un abrazo, saludos. Moreno, 90.1, Estación de Radio. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Festival contra la violencia hacia las mujeres. Hoy todas y todos Ailén somos Ailén y Marina. Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Yolí 2637. En Moreno, a 2 cuadras de la estación de tren. Mira tú si yo soy. Estarán Metanegra y Semifusa. El Rastrillo. Tercer Cordón Teatro. Buen Augurio. El Club de los Mutantes. Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas, Mumalá. Tocan a una, nos tocan a todas. Festival contra las violencias hacia las mujeres. Hoy todas y todos somos Ailén y Marina. Todas y todos somos Ailén y Marina. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, Estación de Información. Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase, cambiamos de tema. Se producen algunas corridas.

me importa un comino, dijo don Pepino, y no habló la selga. Estaba de huelga. Elsa Isabel Bornemann. Bueno, este es nuestro homenaje a Elsa Bornemann, que tanto nos ha acompañado en nuestras vidas y en el trabajo en el aula. Antes escuchábamos un audio producido por el programa Tramas de Radio sobre el cordobazo. Hicimos hoy compañeros de clase en la conducción Marcelo Rudi, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción general y Adela Gambusi en la lectura, operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase. Adiós, compañeros. ¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar. FM Moreno 90.1.